creí conveniente en ese, en esa suerte de balance que uno hace, traer un escrito que es muy simple, muy, no es para nada difícil de entenderlo ni de escucharlo. Un texto anónimo que me lo vienen pidiendo desde hace un tiempo esta parte, pero creo que hoy es un buen día para leerlo, sobre todo porque trata de las cosas que uno tiene que aprender, sobre lo que uno tiene que aprender. Cosas grandes y cosas chicas de la vida, pero son cosas que uno no debe dejar de tener en cuenta si es que quiere mensurar lo que le ha pasado en este año. Debemos aprender que siempre existen tres enfoques en cada historia. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Tres enfoques en la misma historia. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Muchas veces dos pueden ser uno. La verdad puede ser la mía o la de la otra persona. Debemos aprender que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que uno quiere ser. Uno debe aprender que puede hacer muchas cosas más de las que creemos poder hacer. Debemos aprender que no importan nuestras circunstancias. Lo importante es cómo interpretamos esas circunstancias nuestras. No importan cómo son, sino cómo uno las interpreta. Uno puede estar viviendo un momento realmente difícil en algún aspecto de su vida. Pero la cosa es ver cómo uno la enfrenta y cómo uno la interpreta a esa contingencia difícil. Uno debe aprender que no puede forzar a una persona a que te ame, a que nos ame. Únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los demás. Debemos aprender que requiere años desarrollar la confianza y un segundo en destruirla. Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Eso también hay que aprenderlo. También hay que aprender que las personas honestas tienen más éxito a medida que pasa el tiempo. Un corrupto puede tener un éxito momentáneo, puede tener un éxito exorbitante, pero a la larga, el que vale es el de los honestos. Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. Que no importa qué tan lejos he estado de Dios, porque Él siempre me vuelve a recibir. Tenemos que aprender que todos somos responsables de nuestros actos. Tenemos que aprender que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo. Es verdad eso. Y qué lindo es cuando aprenden a decirlo, ¿no? Tenemos que aprender que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento. Debo aprender que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos difíciles. Debemos aprender que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. Debemos aprender que hay dos días de cada semana por los que no debemos de preocuparnos, que son el ayer y el mañana. El único momento que uno tiene de verdad es este, el hoy. Uno tiene que aprender que aunque quiera mucho a la gente, algunas personas no me van a devolver amor. Uno debe aprender que puede hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de la vida. Tengo que aprender que la pasión de un sentimiento desaparece quizás rápidamente. Debo aprender que si no controlo mi actitud, mi actitud me va a controlar a mí. Tengo que aprender que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué tal si me cree ese niño? Tengo que aprender que es más importante que me perdone yo a mí mismo a que otros me perdonen. Este año que comienza, tenemos que aprender que no importa si mi corazón está herido, porque el mundo sigue girando. Que la violencia trae más violencia. Que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Que las personas que critican a los demás también me criticarán cuando tengan la oportunidad. Que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valen la pena son mi familia, mi fe, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron crecimiento personal. Y también deberemos aprender que es mucho mejor expresar mis sentimientos. Siempre es mejor expresarlos que guardarlos dentro de mí. Hay un maestro tibetano que dijo, no me acuerdo si es Lobsang Rampa, en alguno de esos libros, me acuerdo que tenía mi mamá, siempre tenía un libro de eso en la mesa de luz. El tercer ojo, que se habían puesto de moda y las vecinas le traían los libros y se los cambiaban. Bueno, había una frase que decía, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Es muy bueno. Bueno, quizás no el extremo, pero por lo menos para tenerlo en cuenta. Está bueno esto. Está bueno. Y hay muchas otras cosas más que uno debe seguir aprendiendo. Aquí han habido solamente algunas, pero deberemos aprender siempre, todos los días, entre otras cosas, sobre lo que significa el trato para con los demás, la cordialidad, la confraternidad familiar. Por eso ayer yo creí que lo único importante para esta noche es darle un abrazo a la gente que uno quiere. Todo lo demás es un agregado. Porque además, si lo podés dar, ¿no? Si está en los ánimos mutuos, lejos de la persona que quisieras abrazar. Y bueno, para eso también están los sueños, la magia, la fe, la esperanza del reencuentro. Así que es fin de año, chicos. Es fin de año. Esperemos que ustedes, al igual que yo, hayamos podido hacer ya este primer balance que cerraremos esta noche sobre el 2009. Y que estemos, antes que nada, antes que decir todas estas cosas que tengo que aprender, tal cosa, tal otra, me gustaría cambiar esto. Bueno, estar dispuesto a hacerlo. Es lo primer paso que hay que dar. El primer paso, estar dispuesto a cambiarlo. Bueno, muy bien. Pasan cosas hermosas cuando uno menos se lo piensa o lo pretende. Siempre. Siempre pasan cosas hermosas. Así que, a veces uno no está preparado para recibir tantas sorpresas. Y vienen. Muy bien.